Lucas Victoriano. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, terminando un nuevo entrenamiento, ¿no? Con Estudiantes. Sí, entrenamiento ahí. Aquí estamos en la ciudad de Chajarí, que es una... Vinimos a un complejo termal, 3 días, para conocernos y adaptarnos. Así que muy contentos. Y hoy a la noche un nuevo amistoso contra otro equipo uruguayo, después de lo que fue primero la victoria ante Welcome en Concordia y el cuadrangular en Salto. Sí, cuarto partido amistoso con Urunday, que de mañana también le devolvemos la visita y vamos a Salto a jugar el quinto partido, así que conforme, digamos, con la pretemporada y con los partidos amistosos que vamos a jugar previo al arranque del Super 20. Sí, además lo positivo es que pudiste hacerlo con el plantel completo, ¿no? Que siempre a veces las complicaciones de la llegada de los extranjeros hace que tal vez los equipos no arranquen de cero todos juntos, pero en este caso, si bien no vinieron en el inicio de la pretemporada, el hecho de ya tener a los cuatro en tus filas me imagino que te deja tranquilo y sirve para preparar un equipo que tiene doble competencia, que no es poco decir. Sí, lo que dijiste, ¿no? Es un esfuerzo de los directivos tratar de que los cuatro extranjeros estén en este momento acá. Llevan pocos días, pero bueno, por eso también organizamos estos 3 días ahí en un complejo termal para que ellos se vayan adaptando un poco a sus compañeros y eso. Y mirando de reojo lo que es la Liga Sudamericana, pero en realidad todavía de lleno no nos pusimos en eso, estamos en completo interés en el armado del equipo primero. Lucas, ¿qué balance puedes hacer de lo que va de esta temporada? Son un equipo que viene jugando varios amistosos ya y van a seguir jugando. Sí, llegamos tres amistosos y muy bien. Estamos contentos con lo que vamos haciendo, cómo los chicos, los jugadores están interpretando la idea. Esto es un trabajar constante, hay que construir y después ver cómo el equipo compite, ¿no? Muchas veces los equipos son muy, muy competitivos en los partidos y hay que ver y descubrir si es que nosotros vamos a ser uno de esos equipos, que ojalá que sí. Es un equipo con varias caras nuevas, vos también recién te sumaste a este equipo. ¿Cómo va el nivel de integración, de unión de este plantel? En ese sentido estamos contentos también, ¿no? La adaptación de los... Nosotros somos, además del cuerpo técnico nuevo, solamente quedaron 2 jugadores del año pasado, todo lo demás somos nuevos, y entonces hace que la adaptación sea un poquito más difícil, pero de todas formas los chicos, los nacionales que ya llevan tiempo acá, hicieron muy buenas migas, se llevan muy bien y bueno, eso aclaró y facilitó que los extranjeros cuando vayan llegando estuvieron viendo que el grupo estaba muy bien, divertido, le gusta trabajar y bueno, no le costó mucho sumarse a esa idea. Justo te iba a preguntar de los extranjeros, ¿qué nos podés contar de estos que se sumaron al plantel, que son también todas caras nuevas? Son además de 4 jugadores que no conocen la liga. David Dobla jugó en ACB y tiene amplia experiencia. Tiene y por el cual pediste mucho, ¿no? Que llegara, porque sí, lo conoces. Sí. Tiene un volumen físico muy grande. Muchas veces ahí lleva la confusión, parece que está haciendo falta todo el rato, pero que es muy grande. Pero conoce el juego y es muy útil para nuestro equipo. Y después el croata Zvonko, que juega la división de 4, se está adaptando, lleva tiempo sin competencia. Si bien es cierto que estuvo entrenando por su cuenta, no es lo mismo. Es el 3, que también le pasó igual. Y bueno, el que sí vino con rodaje y con bueno, digamos, bien forma física y de juego es Mendoza, es el 2, que juega en la selección de Dominicana. ¿Y cómo es el tema de la comunicación con el croata? Porque los entrenadores están más acostumbrados a dirigir a algunos jugadores en inglés, pero croata es medio complicado. Sí, pero él habla croata, habla inglés. Ah. Hizo un poco de su carrera en la universidad. ¿Qué, vos no hablás croata? Yo no, me cuesta el croata. Ah, mirá vos, pensé que sí. Sí, hubiese quedado bien que hubiese dicho, no, yo hablo croata, no hay problema. Pero no, él habla en inglés y bueno, tenemos los chicos que hablan español, el americano jugó también en España y también entiende el español, así que no, en ese sentido estamos muy bien, no tenemos problema de lenguaje. Bueno, paso a paso, primero, lo que se viene, el Super 20, ¿qué expectativa tenés? ¿Te gusta el formato de esta competencia, teniendo en cuenta que vos el año pasado formaste parte de la Liga Nacional como asistente de Santander en Quimsa? sí, el formato me gusta mucho, sobre todo porque te da tiempo a trabajar y a mejorar las cosas que estás haciendo, trabajando en el entrenamiento pretemporada. Creo que para los entrenadores novatos, o en general, creo que nos da una cierta tranquilidad tener un torneo de esta característica al principio de la liga, que es donde se empieza a jugar por los porotos, digamos. Y bueno, a mí también me sirve mucho por el tema de la Liga Sudamericana, el inicio del Super 20, que sea justo unos días antes de la Liga Sudamericana, también nos viene genial, así que yo no me puedo quejar de nada. Bueno, lo nombraste, Liga Sudamericana. Hubo un cambio en el grupo, ¿no? Cuando hablamos con Agosti todavía no estaba confirmado los grupos, ni siquiera la sede. Bueno, ahora está confirmado que será en Brasil, en Salvador de Bahía, y que a la vez tienen a Malvin y no a Guada como estaba estipulado en un principio. ¿Qué te parece el grupo? Porque da la sensación que es bastante complicado. Bueno, ya estamos recibiendo material de los rivales. Es un grupo complicado, obviamente. De hecho, creo que cualquiera que no hubiese tocado en los grupos hubiese sido complicado. Fue por algo están en Liga Sudamericana los equipos. Pero bueno, nosotros de momento estamos recibiendo material de los rivales con el cuerpo técnico. Los jugadores obviamente no saben nada todavía de esto y no van a saber hasta mucho más adelante, porque estamos muy pendientes de arrancar nosotros bien, que el equipo se consolide y haga cosas de tener una identidad. Estamos muy pendientes de eso más que de los rivales, pero sí sabemos que la Liga Sudamericana con un equipo nuevo y con todo lo demás va a ser complicada, pero bueno, y si nosotros hacemos un equipo competitivo seguramente iremos ahí a tratar de ganar y ganar el grupo incluso. ¿Es difícil mantener la atención de todos los jugadores o de la gran mayoría de los jugadores centrados en lo que va a ser este comienzo de esta temporada del Super 20, o se les va a veces un poco por la cabeza, se les cruza el hecho de la Liga Sudamericana? No, estamos muy pendientes de los partidos que nos quedan. Además yo soy de la idea de ir cada día tratando de entender a los jugadores, y los jugadores entender la idea. Muchas veces en algunos entrenamientos que teníamos pactado tuvimos que cortarlo porque ya el entrenamiento había dado su tope, ya estaba muy bien, y por eso no planificamos muchas veces a dos días. O sea, imagínate que ahora la Liga Sudamericana la tenemos en el calendario, obviamente, pero no estamos pendientes de si los jugadores menos. Lo que sí quieren es competir. Ellos quieren jugar y competir, y que sea por los puntos y no sean amistosos. Y por eso también estamos un poco expectantes y digamos que un poco ansiosos para que empiece el Super 20. ¿Y vos cómo llevas este hecho de ser debutante en la Liga Nacional, pero como entrenador, digo, porque venís de una experiencia en Quimsa como asistente? Bueno, en este caso estás a cargo de lo que es estudiante, un estudiante que de algún modo fue la revelación de la temporada pasada. ¿Cómo lo estás llevando el día a día? ¿Qué expectativa tenés con vos mismo, no? No, yo muy bien. Además, muchas cosas con muchísima naturalidad. Me toca ser ahora, digamos, el primer entrenador y ser la cara visible, pero también tengo muy en claro que nosotros tenemos un staff, un cuerpo técnico, en el que cada uno tiene su responsabilidad y bueno, de ahí yo me siento muy respaldado. Es verdad que la decisión al final la termino tomando yo, pero sin el trabajo de ellos uno no puede hacer demasiado, así que estamos también conociéndonos. Con Bernie nos conocimos de chiquito, pero nunca habíamos trabajado juntos. Con Bernie Murphy, con el profe trabajé el año pasado en 15, pero también es diferente, y todo es nuevo, así que también estamos conociendo una etapa donde me siento muy cómodo. Y bueno, mi idea es que los jugadores, además de dar y que jueguen la mejor temporada que puedan, creo que es el deseo de todos los entrenadores, que cada jugador cumpla su sueño y que sea la mejor temporada de ellos. Que mejoren realmente, que ellos puedan tener una mejora en su juego en general. Y bueno, me enfoco mucho en que los entrenamientos sean bastante completos en la manera individual y colectiva. Por último, y no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad de la nota, Lucas, consultarte cómo viste a la selección argentina en esta AmeriCup, a esta famosa nueva generación, esta nueva camada bajo el nombre del Alma Argentina, pero sobre todo, bueno, ya sin ningún dorado, ¿no? Como fue que lamentablemente la lesión de Scola lo hizo imposibilitar de jugar. ¿Qué te pareció la actuación de Argentina? Y a mí me encantó, me gustó mucho cómo dieron el paso adelante de muchos jugadores que que por ahí no estaban un poco tapados. Este hecho que infortunio, digamos, que hizo que Luis no juegue, destapó esa caja de Pandora donde los chicos le pusieron el pecho, y la verdad que salió un torneo muy bueno, ¿no? Es verdad que faltó un poquito de experiencia en la final, pero era lógico también, un equipo joven que todavía le falta rodaje y partido de ese calibre, y que bueno, eso se gana, esa experiencia la ganas perdiendo, ¿no? Ni leyendo ni de otra forma, se la gana jugando ese tipo de partido, y bueno, te tocó perder, y estoy seguro que eso fortaleció seguro más el grupo, y que la próxima vez que tenga una oportunidad parecida la van a tener ya más capacidad de tomar otras decisiones y poder ganar. Lucas, te agradecemos el contacto, te deseamos lo mejor. Hoy será el cuarto amistoso entonces de Estudiantes contra Urunday en Chajarí, repiten mañana en Salto, y después cierran el martes contra Unión de Santa Fe en La Paz. Así es el plan de pretemporada. Y después, bueno, Super 20 y Liga Sudamericana, así que te seguiremos molestando próximamente. Cuando quieras, un gusto. El gusto nuestro, Lucas, un abrazo grande. Un abrazo, chao, chao. Bueno, Lucas.